Malditos Veganos, episodio 73. Bienvenidas un día más a todas las personitas veganas que nos escucháis y a las no veganas también, que estáis súper invitadas en este podcast, que esperamos que siga siendo vuestro espacio seguro de confianza. Y bueno, hoy este es el podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el veganismo y mucho más. Y esta temporada venimos pues con estas entrevistas, a lo mejor un poco más cortas, con gente que es vegetariana, que es vegana, que es animalista. Y hoy os traemos un invitado muy guay, pero antes de presentároslo, tenemos que hacer nuestros agradecimientos de confianza, ¿verdad, Sergio? Bueno, te veo que estás a topísimo. O sea, ¿has visto? ¿Qué bien hecho la introducción? Ella que decía, no, a mí no me dejes la introducción. Y luego se pone y lo borda, ¿sabes? Ya sabéis, como siempre, a mí me ha gustado, me ha encantado. Olé. Sí, sí, ha hecho muy bien. Y como siempre, después de la introducción, ya sabéis que, bueno, os recordamos que nos podéis apoyar, que estamos en malditosveganos.com, que ahí podéis ser como Just Death Tiro, Maga 4120, Hikaru, Javicobos, República del Tofu y Miquel 2402, unos malditos Ibisur. ¡Ole! ¡Ole! Y en este episodio no hay ningún Bulbasur, así que bueno, no pasa nada. Y luego yo también... Yo decir que lo del Bulbasur no lo pillo, ¿eh? O sea, hay como dos categorías. El Bulbasur sería como el Timing, lo del eurito. El eurito para el café, pues bueno, pues nos deja un eurito ahí, ¿sabes? Y luego el otro es que sí, el que apoya un poquito vale. Más. Vale, genial. Es que bueno, Miriam es nueva, no pasa nada, se lo perdonamos. Y tengo un micro nuevo. Ya no es nuevo. Bueno, que tenemos Media Kit también, que ya sabéis que si os interesa un poco podéis colaborar con nosotros, que lo podéis dar un vistazo en malditosveganos.com/Media Kit. Y bueno, que no nos vamos a alargar más. Vamos a presentar ya a David Pareja, que supongo que todo el mundo lo conocerá. Actor, humorista, colaborador en programas como El Intermedio, bueno, entre otras cosas. Así que bueno, David, bienvenido a Malditos Veganos. No sé si nos hemos dejado algo de lo que haces, porque igual haces muchas más cosas, pero bueno, te dejamos ya que nos cuentes tú. Bueno, sí, estoy un poco ahí multitasking. Estoy también ahora, de hecho lo saco, esta semana ya lo anuncio, un show que voy a hacer en Madrid. En principio es una única sola función y luego ya el año que viene, según vaya todo, como vaya todo, pues a lo mejor ya se busca hacer una obra, o sea, una sesión al mes y tal, o dos, pero bueno, en principio va a ser una única función, estoy ahí muy a tope, currándome todo el show con un compañero también. ¿Pero ya tenéis fecha? Sí. El 8 de diciembre ya, si ponéis por ahí en internet, no sé si saldrá ya, pero bueno, yo publicaré estos días el enlace y eso, se va a llamar El Ensayo del Funeral. El ensayo del funeral. Sí. ¿Y nos puedes hacer una sinopsis o...? Bueno, va a haber un poquito de todo. Va a ser una mezcla así de sketches, de humor incómodo, humor absurdo. Va a haber una mezcla ahí un poco de todo lo que a mí me gusta. Y va a haber una especie de funeral que va a ir uniendo todas las historias. Y bueno, tiene una mezcla, pues eso, medio show, medio obra de teatro, ahí hay un poco de todo. Qué bien, suena súper bien. Yo hice teatro muchos años y tengo un grupo de teatro con los que voy a ver obras de teatro frecuentemente porque no queremos separarnos, así que pues se lo propondré para ir a verte. Qué guay. Sí. Y nada, te queríamos preguntar un poco porque sabemos que eres vegetariano. Sí, así que nos lo han chivado por ahí. Sí, por lo que sea, nos vemos obligados a preguntarte, ¿cuándo te hiciste vegetariano? ¿Cuáles son los motivos que te llevan a hacerte vegetariano? Cuéntanos un poco. Bueno, yo en realidad fui llegando progresivamente, casi sin darme cuenta, porque, bueno, pues lo típico, cuando hablas con la gente o alguien vegano o lo que sea, pues entra en la discusión, ¿no? De, no, pero es que esto tal, pero es que esto cual, las proteínas, no sé qué... Pero no, pero yo pues como carne ecológica y tal. Entonces, claro, tenías que ir todo el rato como poniendo piedrecitas encima para que no se te cayera el invento. Entonces yo ya empecé a comprar carne ecológica, un ganadero. Yo vivía en Barcelona en esa época. Vacas felices, ¿verdad? Claro, Sí. vacas felices que ellos las mataban. Fíjate, dice la palabra y suena surrealista, ¿no? Pero Que las ellos las cuidaban y masajean. las mataban ellos Y y les no tocaban el sufrían y no sé piano antes qué. de Sí. dormir. Antes de meterle el hachazo en el cuello y empezar a desangrarse, eran como súper majos con ellas, ¿no? Y claro, yo me compraba eso y me lo traía al ganadero ahí, como sin intermediarios, como que todo muy cuidando al animal y tal, hasta antes de morir. Encerrado, supongo también. Pero bueno, yo fui como evolucionando ahí. Es verdad que antes de todo eso, cuando yo era como muy puñetero con los veganos, incluso hacía bromas, ¿no? Con Ah, algún amigo que yo sí. tenía. Bueno, con Uy, uy, puñetero, uy. Pasado oscuro. bromitas, ¿no? Bromitas, lo típico, ¿no? No Bromitas. empecé más a sacar el pasado oscuro, a ver si va a Pero tener que si hablar todos Miriam. tenemos un pasado oscuro, Sí, no pasa sí. nada. Aquí ya la Mira, primera, ¿eh? Miriam era Sí. taurina y iba a la plaza de toros y no pasa nada. Y aquí la Claro, tienes. porque quiere Y a los hacía pesca animales. deportiva, o sea, peor imposible. Si tú no hubieses ido a la plaza de toros, muchos toros estarían ahora mismo muertos. No me ref habrían desaparecido. No, Claro. no me refiero al que murió cuando tú fuiste a verlo, Claro, pero claro. los demás a lo mejor no existirían. Claro, se Y habrían. Tiene sentido, se la habrían verdad. extinguido si ella no Claro. hubiese ido a verlos. Todo el mundo Pero. lo sabe, que si los toros no se torean, se extinguen, ¿no? Por eso Claro. también toreamos a cualquier especie en extinción como, pues, pandas, El lince ibérico, yo qué sé. ¿no? Vamos a torear al lince ibérico. Pues Sigue contándome, David. yo eso, ¿no? Lo primero que dejé, curiosamente, fue el fuet, ¿no? Porque me parecía una cosa muy salvaje desde un vídeo que vi y tal. Era como hostias. Y claro, tú vas a la tienda, ¿no? Yo a lo mejor, pues eso, iba con. Me gusta mucho cocinar y tal. Pues a lo mejor cogía y digo, me voy a preparar, pues un foie ahí a la planchita y tal. Y claro, tú vas allí y el foie, el auténtico bueno, tú vas allí a la carnicería, a un sitio bueno y el foie es un hígado así. O Wow, sea, así tal claro, cual. que es un Sí, hígado sí. entero y tú te pides, pues, 300 gramos, lo que tú quieras, ¿no? Uy. Pero claro, tú piensas que un pato es así. ¿Sabes? O sea, es como todo No. hígado. Sí. Eso No. no existe. Claro, el hígado del foie es así. El Es hígado de un pato es chiquitín. así. Pero Claro. Lo hacen además. enorme, lo Y hacen todo el pato. además, claro, lo empiezan a. Sí, claro, le ponen el cuello así y le empiezan a echar pienso y si no se lo come se asfixia. Entonces se lo va tragando y lo hacen enfermar y consiguen un hígado atrofiado y deforme. Y claro, le sale más barato eso que un hígado así. Claro. Aún Yo así es creo que carísimo, que no lo entiendo, ¿sabes? Porque ya. si consigue un hígado como el de una vaca casi y encima lo venden carísimo, no lo entiendo. Es como dinero, dinero, dinero. Pero pensamos en los animales. Ya. Y luego, pues dejé el foie y yo seguía comiendo carne y tal. Era como, no, yo foie no como porque es una salvajada, pero la carne con animales que cuidan y tal. Y bueno, nosotros, nuestra familia, éramos como muy. ¿Cómo se dice? Como muy la tradición del jamón, ¿no? Cuando llegaba la Navidad era un jamón ahí de puta madre, no Hombre, sé qué. españita, jamón Claro, y claro. toros. Claro. Y me sigue encantando el jamón, evidentemente. Yo vuelo el jamón y es como. Qué Porque no rico. se puede esto, ¿no? Qué pena. Claro. Pero claro, cogimos la. Como nos fuimos todos a vivir, cada hermano en un sitio, pues al final ya no se podía comer jamón, el jamón entero. Y entonces mis padres se compraron una envasadora al vacío. Entonces llegábamos y cada hermano que se tenía que ir, pues le envasaba ahí medio kilo de jamón en sobrecitos o 1 kilo, lo que fuera. Y un día, así, en rollo Navidades, fue como con mi ex. Con la que yo estaba allí en Barcelona, fue como, oye, nos pillamos una cenita así, un poquito de jamón y corto queso y hemos triunfado. Una cenita, venga, de puta madre. Y abrí el sobre, y claro, el sobre estaba cerrado al vacío y por lo que fuera, ese día me dio todo el olor de golpe. Me entró ahí Uf. como, boom. Y me vino como un flashback, como, de cuando yo de pequeñito fui a la granja escuela y me tocó limpiar a la esta de los cerdos, la. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pues donde están todos los cerdos ahí encerrados, llenos de cacas y de A todo. pocilga, digamos. Pues sí, el olor era el mismo, ¿sabes? Y Wow. ahí me vino un flashback y digo, claro, es que esto no es olor a jamón, esto es olor del animal. Igual que la cabra, la carne de cabra, pues el cordero sabe distinto porque el animal huele así. Es que el animal huele a igual que el cordero. Por eso huele y sabe el Ya. cordero así, porque es su olor del animal. Y entonces, claro, si lo piensas, pues supongo que si tú comieras carne humana y, o si la conservaras y la abrieras, te recordaría el sudor del humano, ¿sabes? La piel de los humanos, ¿no? Cuando no estamos recién lavados con jabón. Pues Totalmente. el olor de la piel y toda esa carne huele como un humano. Pues igual me pasó y fue como, hostias, me estoy comiendo aquí. Claro, esto es el olor de un cerdo. Y ahí me quedé un poco flasheado y ese día no me apetecía comer jamón, comí solo queso y dije la semana siguiente, hostia, voy a estar una temporada sin comer carne porque me raya un poco y tal. Ahí me di cuenta realmente que estábamos comiendo el animal, no un filetito, ¿sabes? Hiciste la conexión. Claro, y como claro, de repente yo estaba en el mismo mood de cuando vas a un restaurante, es como si quitas la carne, solo comes ensalada o patatas, porque en el plato está la carne y las patatas. La carne y la ensalada. Si quitas esto, lo que te puedo ofrecer es esto, ¿no? Y entonces empecé comiendo pescado. Seguí comiendo pescado durante un año. Y la gente era como, ay, los pescados te dan igual, ¿no? Ellos comían de todo, pero Ah, era una pero te forma de pinchaban, atacarme. ¿no? Claro, es como, me decía, coño, has dejado la carne, joder, qué esfuerzo, tal. No es como, ah, la carne sí, pero los pescados te da igual, ¿no? Claro. Como para ridiculizarme o para hacer la bromita o lo que sea, ¿no? Qué Y pesada es la gente, ¿no? después de un año, pues gracias a ellos dije, sí, pues digo, pues mira, ya me he acostumbrado, digo, voy a quitar el pescado. Y entonces, desde entonces, pues eso, ahora más de 7, 8 años que soy vegetariano. Wow. Sí, y ahora llevo casi 2 años que en mi casa soy vegano y fuera intento ser vegano siempre, a no ser que sea muy complicado tener algo nutricionalmente decente, entonces, pues yo qué sé, pues me como unos huevos con patatas, pero si no, pues tiro de lo que haya. Claro. Sí, lo más recurrente para vegetarianos, bueno, la tortilla de patatas está en cualquier bar, quiero decir, es como muy Claro, por típico. eso es algo que tienes ahí a mano seguro. Y claro, por ejemplo, yo en un catering para un rodaje, muchas veces, aunque avises, se quedan ahí como, pues tienes arroz blanco, Madre mía. ensalada y patatas. Y digo, vamos, los guarniciones me vas a dar, ¿no? Y Esa es un mi déficit comida. nutricional Claro, y que me den alucinante, por culo. ¿verdad? Entonces, claro, si tengo un rodaje 2 semanas, pues te dan, las 2 semanas te dan arroz. Dice, claro, ahí tienes arroz, tienes la ensalada. Y es como, o sea, voy a comer 2 semanas ensalada y arroz blanco. O sea, Alucinante. increíble, ¿no? Que digo, te dedicas a esto y es como, te da igual la nutrición. O sea, la nutrición de tus clientes es como, búscate la vida, como si fuese un problema mío. Es como, coño, si te dedicas a esto, ofrece opciones, ¿no? Es que no te ponen ni humus. Yo cuando voy a los sitios, al menos humus. Es lo que suelo comer. Claro, un Que es lo más sencillo, poquito. más barato. Yo he escuchado alguna vez en un catering, la comida de los veganos es lo más caro. Y es como. Y miraba el catering, eso fue increíble. En un rodaje estuve casi un mes y estuve 4 días comiendo seguidos. Te ponían un tupper a los veganos, nos ponían un tupper de aceite frito, que era como 2 dedos de aceite, que ¿Qué? echaban así de la sartén con el aceite y todo. Unos pimientos fritos flotando en aceite y arroz blanco. Segundo día, lo mismo. Tercer Madre día, lo mía. mismo. Y digo yo, me van a matar. Ostras, Me van madre a mía. matar, ¿sabes? Y era como, ¿la comida de los coreanos la más cara? Digo, ¿la más cara? Arroz blanco y pimientos fritos, tío. Digo, si tienes ahí albóndigas, no sé qué hay de todo, cabrón, todos los días. Total. Joder, pues, Sí, pero esa mal. manía, ¿no? Tienen que Muy ponerse las loco. pilas un poco, ¿no? Todas estas empresas de catering, es que no se van a quedar muy atrás, ¿no? Porque el porcentaje de personas veganas está aumentando de una manera totalmente Claro. impactante, A ver, entonces. en España, Sí. según datos, 1 de cada 10 es vegetariano. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiero decir, a mí, esto lo decimos siempre, ¿no? Que si tú vas a un bar y el bar no tiene opciones, aunque tú vayas con unos amigos que no sean veganos, si tienen un poco de empatía, van a tirar más por ir a un bar en el que tú puedas tener más opciones. Entonces, si no estás poniendo opciones, no solo vas a perder a ese público vegetariano o vegano, sino a los grupos que vayan con él. Claro, porque al final es Totalmente. como, oye, pues vamos a este que tú puedes comer ahí. Son colegas, no son tan, algunos no son tan así, pero normalmente todo el mundo se preocupa de eso. Yo, por ejemplo, ponía Pero mucho el ejemplo de Reino Unido, que decía la gente, no, pero que tú no comas animales no sirve de nada, van a seguir matándolos. Y digo, mira, esto es un negocio. En el Reino Unido, el 10% de las personas no comen carne. El 10% de las vacas ya no los puedes matar porque es perder dinero. O sea, no las vas a criar, no las vas a fabricar, porque son fábricas al final. No vas a fabricar 100 vacas si vendes 90, o sea, tontos no son. Entonces, al año siguiente es como, mira, con 90 tiramos. Y ahora ya es interesante porque ahora pasa aquí, ahora el 10% en España, o sea, ya hemos llegado a ese punto. O sea, el 10% de los españoles no come carne, con lo cual no van a matar al 10% de los animales, porque es tirar el dinero, es así de sencillo. Sí. La verdad que siempre se dice que no, pero a día de hoy hay un impacto muy grande en el mercado. Y bueno, es que la comunicación que tiene la industria cárnica es tan mala que hasta uno de los grandes dirigentes de la industria cárnica llegó a reconocer hace un par de años que lo que más daño les estaba haciendo era el veganismo. Entonces, bueno, pues aunque nos gustaría que, a mí al menos me gustaría que los cambios realmente en el mercado fueran muy estructurales, yo me alegro de que estemos haciendo un impacto y es que se nota. A día de hoy hay Claro, opciones claro. veganas en casi todos lados. No quiero hacer promoción, pero para que la gente del podcast sepa que si sale, pues, o gente que tiene amigos veganos, que si salen sepan que tienen opciones en Telepizza, Papa John's, Goico, TGV, o sea, todas las Madre mía. empresas se han puesto las pilas porque saben que si no, pierden a muchísima gente, muchísima gente. Claro, totalmente, totalmente. Yo de hecho me acuerdo de una amiga que me dijo, yo cuando voy con algún amigo así o lo que sea, o amigos y tal, que por lo que sea acabas en el Burger King, ella no es ni vegetariana ni vegana, dice, pero me pido la vegana porque me fío más. Es que la carne esa, para que valga tan barata del Ya. Burger King o del McDonald's o lo que sea, es como, ¿qué llevará? Digo, prefiero esta, ¿sabes? De gluten o de lo que sea, que es como, sé lo que lleva, que no van a Ya. echarle ahí uñas ni nada, ¿sabes? No te vas a comer cosas Qué raras. asco. Te vas a comer, ¿qué? ¿Trigo y qué? Sí, ¿Sabes? soja o Soja, guisante, de trigo, lo que sea. guisantes, es como, prefiero eso que lo que llevará la carne esa. Ya. Y es como interesante, dices, mira, al final, este tipo de cosas, al final, sin darte cuenta, empujan a eso. Sí, Gente que a se lo está mejor, democratizando de alguna manera claro, el gente que a lo veganismo. mejor no puede comer carne por lo que sea y come eso, y entonces, al final, se va extendiendo. A mí me hace gracia, por ejemplo, lo a tope que se ha puesto Burger King y McDonald's de pronto se ha convertido como casi en el box de las cadenas. Es como, aquí no, ni las ensaladas. Es que no hay ni Total. ensaladas, todas llevan pollo, no sé qué. O sea, no hay absolutamente. Parece como se han metido en la cabeza y dice, no vamos a jugar este juego. O sea, vamos a ser como los que sacan la escopeta y la bandera, es como, aquí no se hace nada vegano. ¿Sabes? Como se han posicionado de esa manera, me parece surrealista. Es muy raro porque en otros países sí que McDonald's tiene hamburguesas veganas. Entonces es muy raro que justo en Sí. España, cuando se está viendo este aumento y que Burger King como cadena competidora lo ha hecho, no lo estén haciendo. Entonces, bueno, pues sus motivos Creo me que imagino que está, tendrán. supongo que a lo mejor va tirando por un poco como el discurso este, ¿no? Como hay mucha gente, la típico, ¿no? De a mí los veganos no me caen bien. O, uy, vegano, ¿eso qué? Tal. Entonces a lo mejor es como McDonald's está guardando su pureza, ¿no? Aquí no se van a meter mariconadas, ¿sabes? Y entonces la gente es como, este es el bueno, no es todo esto que Ya. está metiendo ahí cosas de Cosas lechuga raras. rara, sí. De progres. Y te quería preguntar, de progres, me encanta. Te quería preguntar, bueno, pues que nos cuentes si has tenido alguna anécdota surrealista con el veganismo, porque todos tenemos, yo me he dado cuenta y lo he dicho alguna vez, que lo peor de las dietas vegetales o el vegetarianismo, etcétera, no es la comida, es la gente. Y todos tenemos alguna anécdota con la gente o con la comida o, bueno, pues Mira, ¿cuál es tu anécdota más surrealista así La que más se pueda divertida, contar, eh? sí, la más divertida yo creo que fue, porque bueno, mi familia, porque yo me he criado en Cádiz, aunque no nací allí, pero bueno, mi familia vive allí, mis padres y tal, y siempre pues en fiestas o siempre que puedo voy para allá. Entonces, un año, pues fue como, mira, vamos a un restaurante que está muy bien, que se come muy bien, tal, a ver si te gusta, que seguro que te consiguen algo, no sé qué. Y entonces fuimos allí en Cádiz. Parece que cualquier cosa que tú hagas de comer tiene que echarle carne, porque si no la gente es como, hostia, una ensalada no me voy a pedir en un bar. Hostia, por ejemplo, hay algo muy típico que son los garbanzos con espinacas. Los garbanzos con espinacas es un plato vegano típico de Andalucía, ¿no? Sobre Sí, todo sí. de Sevilla y todo eso, por ejemplo, y Cádiz. Y eso es un plato 100% vegano, histórico, o sea, de nuestras abuelas. Pues tú vas a un bar de Cádiz y es muy probable que le echen bacon, no sé qué, como tiene que tener enjundia, ¿no? Que es que si no, Ya. esto no es quien se va a comer esto, No se quedan nada. a gusto. Claro, es como esto, no vas a salir a la calle a pedirte una cosa sin carne, ¿sabes? Es como, para eso no pagas. Como que es, la verdura se asocia como con barato, aunque luego te dicen, uy, ser vegano es muy Ya, caro. yeah. Pero luego La dicen, coño, voy a contradicción. gastar, claro, las contradicciones son inevitables cuando defiendes la carne, ¿no? Bueno, esto es lo que se Entonces, dice, ¿no? A lo pobre, ¿no? Que dices, ah, no, lo hago esto a lo pobre, que es precisamente quitando la carne. claro, patatas a Totalmente. lo pobre, pero le quitas los huevos y le quitas todo, se quedan las patatas, los pimientos y las cebollas, ¿no? Entonces, el plato este es como, uf, ¿quién se va a gastar dinero en una cosa que no lleva nada? Lleva garbanzo y espinaca. Pues le echamos bacon, le echamos jamón, ¿sabes? Es eso, ¿no? Lo hacen mucho allí. Entonces yo llegué al bar y era como todo, intentando esquivarlo, como pescado, carne, imposible. O sea, 40 platos y los 40 llevaban todos algo, ¿no? Y digo, bueno, yo qué sé. Y entonces le digo, oiga, esto a lo mejor tal, o unos huevos. Ah, pues no, es que no tenemos huevos, tal. Uf. Y un no sé qué, tal. No, no, no, no, no. Y empieza mi madre, es que es vegetariano. Y yo como, mamá, no digo, porque ya empiezan ahí como... No me Claro. gusta, la gente que no entiende esto, pues no me fío, porque luego en cocina, yo qué sé, la gente es muy puñetera y no sé cómo se va a reaccionar, como este otro gilipollas que es vegetariano. Ya. Y no sé cómo va a tratarme luego, ¿sabes? Entonces prefiero decir que no me apetece o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, mi madre le dijo que era vegetariano y empezó, ah, vale, y no comes carne, vale. ¿Te puedo hacer un pinchito moruno, por ejemplo? Y yo, Ay, por no, favor. no, no. Y el tío como, bueno, te puedo hacer tal, y me decía un pescadito a la plancha, tal, y yo como, no, no, es que no como animales, tal. Ah, vale. Bueno, digo, mira, si tampoco voy a comer mucho, digo, mira, tráeme una ración de patatitas con alguna salsa así, ketchup, tal, no sé qué. Yo con eso me apaño, tal. Vale. Se va y al rato viene corriendo y dice, ya está, te puedo hacer un filete empanado. Ay, por Y yo, favor, creo de no verdad. lo puedo creer. Si supongo que era como está cubierto de pan, ya no ve la carne, que le dará asco o algo, ¿sabes? Y como ¿Pero se qué lo había en tapo su con un cabeza? rebo... No sé, si lo rebozas ya, no la ¿Cuál ve. era su planteamiento? O sea, pero esto es en No serio, o te entiendo. está, o sea, Sí, él sí, estaba sí, sí. convencido de que con eso podías Claro. comerlo. Y yo le di, claro, yo no le dije, no, hombre, no, eso no es vegetariano. Le dije, no, no, que estoy de verdad, que no tengo mucha hambre. Ah, vale. Si quieres, te lo hago, ¿eh? Y yo, vale. Vale, gracias por Gracias. nada. Tiramos con esto. Bueno, Madre mía. después del momento, vamos, momento bar de Cádiz, que a pesar de que estaba en tono humorístico, no pretendía ser en tono humorístico, lo que sí que sabemos es que por redes, bueno, le das mucha caña a todo el tema de vídeos, por TikTok, por Instagram, te hemos visto. También, pues que, bueno, eso que le das mucha caña a esto, al tema del humor. Y particularmente yo me quedo con una campaña que hiciste para Prover a favor de la inclusión de las leches vegetales en los colegios. Supongo que recuerdas cuál es. Sí. ¿Puedes contarnos un poco de esta campaña? Bueno, pues me llamaron, en realidad me llamaron a través de Oatly, porque Oatly, la verdad es que desde que me llamaron para esta campaña, yo no conocía tanto cómo funcionaban. Son una marca como muy comprometida con el activismo y todo, y se han metido en fregados, tanto siempre de movidas con abogados, con juicios, así que como que se meten en fregados importantes, ¿sabes? De hecho, yo tuve que cambiar en la campaña. Me dije, no, es que a ver si nos vamos a meter en problemas, no sé qué. No podía decir, por ejemplo, pues yo qué sé, que es más saludable o que es mejor para el medio ambiente. ¿En serio? No podía decir que es mejor para el medio ambiente porque entonces ya llegaban los abogados y dice, ¿mejor por qué? Demuéstramelo. Y tenías que ir a juicio con ellos. O sea, el lobby de los lácteos es una barbaridad. O sea, Una tienen locura. ahí, o sea, tienen ahí un imperio que, pues eso, está subvencionadísimo. La Claro. carne y la leche y todo no vale lo que vale. O No, sea, totalmente. si tú coges y crías una vaca durante un año y medio y agua y comida y no sé qué, y luego matarla y luego cortarla y luego envasarla y transportarla, no te puede salir a 5 euros el kilo. No te puede salir a 5 euros el kilo, ni a 10 euros el kilo. Te tendría que salir a lo mejor a 50 euros el kilo, pero no, no salen las cuentas. Entonces, está todo muy subvencionado, porque si no, no se sostiene. Claro. Entonces, tienen muchísimo poder. Por eso tienen esas subvenciones y todo eso. Entonces, esta gente, pues eso, no podías decir es más saludable, ni tampoco podías decir es mejor para el planeta. Madre mía. Y entonces digo, hostia, pues claro, la campaña yo la contaba así, digo, es mejor para tal, la leche vegetal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y digo, espérate, vamos a jugar sus cartas, vamos a jugar las cartitas de las palabritas, ¿no? Digo, pues vamos a jugar con lo que funciona aquí, no con lo que yo digo. Y entonces dije, bebe leche por el planeta, por tu salud, por no sé qué, no digo que sea mejor para tu salud, digo, por tu salud. por el planeta, digo, a lo mejor para quemarlo, el planeta, ¿sabes? Yo no, yo, ahí ya está en tu cabeza, ¿sabes? Y jugué ahí con el subconsciente de la gente. Y entonces dije las mismas frases, pero quitando mejor que tal, mejor para tal, mejor para más. Y me dije, por el planeta, por la salud, por el futuro, no sé qué. No he dicho mejor. Madre mía, la que tenemos ahora, que liar. Ahora yo me voy a volver a ver ese anuncio para fijarme en los... O sea, lo dejaremos en la descripción, como siempre, pero me lo volveré a ver para fijarme en todos los detalles. Totalmente. Claro. Y estuvo bastante guay, porque la verdad es que funcionó muchísimo. La gente como que estaba muy a tope, de mis seguidores, como que todo el mundo diciéndome, he firmado ya, no sé qué. Y es que es muy fuerte, porque claro, eso ni lo sabes, pero es como, venga, llegan las subvenciones y venga, leche para los niños. No, yo no puedo sin... por la lactosa. Bueno, pues sin lactosa. Y si no quiero leche, te jodes, es lo que hay en el colegio. O leche normal o sin lactosa, es como, tío, ¿por qué tiene que comer una persona leche? Pues es que incluso pues será hasta malo para el estómago muchas veces y tal. Yo, de hecho, una cosa que me pasó hace muchos años, yo no era ni... Estaba yo en la facultad, yo no era ni... Vamos, la historia del fuet es muchos años después. O sea, el foie, estaba diciendo yo fuet, era el foie, perdón. El foie. Yo diciendo el fuet. El no pasa nada. Muchos años antes del foie. Yo tenía, o sea, muchos ardores siempre. Y yo había hecho pruebas y tal y no tenía alergias ni nada. Y yo me había acostumbrado a que, bueno, pues de vez en cuando tenía muchos ardores, casi toda la semana un par de veces y tal, siendo muy joven. En la facultad, o sea, 18, 20 años. Y de pronto salió la leche de soja, como estaba de moda y era como, no, esto es muy sano, no sé qué, es lo mejor. Nos vendieron que era lo más sano del universo. Yeah. Y yo dejé la leche como en plan, me voy a cuidar. Y empecé a tomar leche de soja. Y después de un año dije yo, coño, si no tengo ardores, llevo un año sin ardores. No me había dado cuenta de que vivía sin ardores. Digo, hostia, esto tiene que ser la puta leche, ¿sabes? Y totalmente. Si y es me que estaba destrozando el puto estómago. Los datos son muy heavy, o sea, el 80% de la población mundial es intolerante a la lactosa en mayor o menor medida. O sea, no estamos hechos para tomar leche más allá de nuestro periodo de lactancia. Nos han vendido que sí, pero no. Claro, claro. Eso es una bomba. Y yo me he acostumbrado y además era como un litro de leche para que tenga todo el calcio que necesita. Y me pedía unos tanques ahí para desayunar y luego por la noche, no sé, claro, me estaba reventando el estómago. Bueno, como tenemos poquito tiempo ya, que sabemos que te tienes que ir y no queremos robarte más tiempo, que estamos muy agradecidas de que estés aquí, te vamos a hacer un poco la última pregunta. Más allá del veganismo, porque nos gusta hablar de más cosas, y es que en concreto, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo tus vídeos, yo me río un montón con tus vídeos y yo no soy una persona a la que sea fácil de hacer reír, ¿no? Aunque Sergio me hace mucho reír por aquí, pero realmente no. Y me gusta mucho tu humor porque siento que se sale del esquema, ¿no? Llevamos como unos cuantos años escuchando bueno, a machitos decir que ya no se puede hacer humor. Sí, y tú haces bueno, un humor totalmente diferente, como de nuevas masculinidades. Pues como entremos ahí, es que yo o sea, a mí cuando me dicen, es que entonces de que si, siempre se va a ofender a alguien, y digo, no sé, yo es que incluso cuando hago dúos con alguien, me escribe esa persona y lo comparte y le gusta. Yo creo que se puede hacer humor desde el respeto y sobre todo desde... con un mensaje interesante hacia el futuro, ¿no? Porque hacer un chiste sobre gays o sobre las tías o sobre las novias o no sé qué. O sobre veganos, que es una cosa que se lleva haciendo 50 años y es como, joder, increíble. O sea, haces humor del que hacían hace 50 años, enhorabuena, eres el futuro de la comedia, ¿sabes? Yo siempre digo, a mí es muy raro, no recuerdo la última vez que me dijo alguien algo y se ofendió por algo. Y si a mí se me ofende un facha, entonces bueno, lo estoy bien para mí. Lo estás haciendo bien, No me preocupa que se enfade un facha o lo que sea, ¿no? Me puede preocupar a lo mejor que haya una broma y se enfade, yo qué sé, me lo invento. Pues la comunidad negra o lo que sea, yo qué sé, ¿no? Como, hostia, me he metido en un fregado, ¿sabes? Total. Y ya está, pues se puede equivocar uno y ya está, ¿no? Pero... Totalmente. Pero yo siempre digo, a ver, los humoristas no somos educadores y no estamos, nuestra obligación no es educar, pero tenemos que ser responsables y saber que estamos educando a la gente. Totalmente, a mí Porque me yo, por parece. ejemplo, siempre, yo pongo un ejemplo que es como, tú llevas 15 años educando a un niño o a una niña, a tu hijo, en el respeto, en no sé qué, o sea, una cosa como los mejores padres del mundo. Pero luego tú te sientas en el sofá un día y pones la tele y hay un tío, en la tele, no en la calle, en la tele, con unos focos, un montón de gente ahí aplaudiendo y riéndose. Y ese tío hace un chiste de que no, porque a las 5 de la mañana ya la gorda mismo, me la follo, venga. Y es como, ese chiste. Y hace así, todo el mundo, ja, ja, se aplaude. Y el padre se empieza a reír. El niño hace así. Dice, coño, te has cargado toda la educación. Y va al colegio mañana y hace un chiste con la gorda. Ya. Y ya estás cargado a tomar por culo toda la Totalmente. educación. Entonces, sí tenemos que ser responsables de lo que estamos diciendo. Que tú no, que te la suda, ¿vale? Pero que sepas que tú estás provocando algo en las generaciones actuales y las que te escuchan y todas, ¿no? Todo el mundo que te escuche está recibiendo un mensaje. Y entonces, lo que tú hagas, con lo que tú hagas comedia, es con lo que esa persona se va a sentir identificado y va a decir, pues me hace gracia esto, pues yo también lo voy a hacer. O yo voy a hacer este tipo de humor, o yo me siento identificado con este tipo de humor. Punto. Yo hablo del tema del humor, de el tipo de humor que tú haces o por qué tocas un tema o lo que sea y te hace gracia, es como, no, yo me río de esto, pero yo no soy racista o yo no soy machista. Tenemos que reconocer lo que todos tenemos dentro, ¿no? Todavía Totalmente. no somos perfectos, todavía nos tenemos que quitar racismo, no tenemos que quitar machismo. Entonces, o sea, hasta la mujer más feminista te dice que tiene... pues se le escapan cosas machistas en su día a día. O sea, no vamos a Claro. ser a nosotros más que ella. Entonces, cuando, por ejemplo, yo digo, para que entienda de dónde nos viene el humor, o sea, que tú te rías de algo, pues, por ejemplo, ¿no? Una familia, hijo, hija, madre y padre, y entonces se ponen, venga, vamos a limpiar, ¿no? Entonces, el padre le dice al niño, le señala la escoba y dice, o la fregona y dice, eso para tu madre y para tu hermana. Ay. Y entonces... El niño se queda así y dice, no lo entiende. Pasan unos años y dice, le vuelve a hacer el chiste, la fregona de sopa a tu hermana. Y ahí se ríe. ¿Por qué? Porque ya está el veneno dentro. Claro. Cuando, pues tú no te puedes reír de un chiste de una fregona y una mujer, no te puedes reír si no lo ubicas dentro Socialmente. socialmente, si no te hace gracia. Dice, Claro. ¿y por qué no, papá? No lo entiendo. No sé por qué ha dicho lo de la fregona. ¿Sabes? No lo ubica. Cuando Totalmente. ya metemos ahí el veneno en la sangre, ya dice, eso, la fregona para la hermana. Ahí ya le ha entrado el veneno. Por eso te ríes de un chiste de negros, por eso te ríes de un chiste de mujeres, por eso te ríes de un chiste de lo que sea, ¿no? Viene de ahí. No te puedes reír si no tienes ese veneno dentro. Y es el que tenemos que ir limpiando. Y si alguna vez te hace gracia algo, pues dices, hostia, me lo tengo que revisar. Y es bueno Totalmente. revisarse. Hay que Y ya hacer un está, no trabajo de pasa nada. introspección y autoconocerse y Claro, y ser como yo no voy a autocrítico. hacer, efectivamente, pues yo no voy a hacer chistes de eso, ya está, no pasa nada. Aunque a veces se me ha escapado una risa, pues es la que me quiero ir quitando, ¿sabes? Pero ahora me pasa mucho, ahora ha pasado a todos, que cosas que a lo mejor hace 10 años hacían gracia, las sueltan y les incomodan. Viendo Claro. películas incluso, Sí, sí. o lo que sea, es como, uff, esto me hizo gracia, está regular todo, ¿no? Sí. Pues genial, hemos evolucionado. Dice, ¿y dónde están los límites del humor? ¿No? ¿Quién los pone? Y digo, pues los pone la sociedad y van cambiando, no están fijos. ¿Los pongo aquí o aquí? Como va a ir evolucionando. Y habrá un momento que estaban aquí hace 2 años y ya están aquí. Y dentro de 10 años, pues estarán allí. Y ya está. Y no pasa nada y nos vamos a seguir riendo, pero sin meternos con la gente. Ya está. Punto. Te Totalmente. callas. El otro día, de hecho, en TikTok vi un monólogo, a lo mejor lo has visto, de un humorista mexicano que habla de esto y de cómo lo que realmente, si tú quieres ser transgresor en el humor, lo que tienes que hacerte es meterte con el poder dominante. Y lo que hace Claro. es hacer un 3 minutos de su monólogo respecto a los narcos en México. O sea, Hostia. entonces, claro, es como. Venga, échale ahí huevos, claro, métete con los narcos. Efectivamente, efectivamente, échale huevos y métete con los narcos en un país como México, etcétera. Y lo hizo, me reí un montón con su monólogo, hizo una crítica al humor, a la comedia en general, me encantó. Ahí, pásamelo, Sí, te lo voy a pásamelo. pasar, a ver si lo vuelvo a encontrar y te lo paso. Y pues nada, realmente hasta aquí llega la entrevista de hoy. Muchas gracias por haber venido. Estamos muy Lo agradecidos. último ya sería de, bueno, aunque mucha gente seguramente ya te siga, pues saber dónde te podemos encontrar. Claro. Bueno, pues como David Pareja en Twitter y en Instagram, y como David Parejas en TikTok, y aquí soy David Pareja Muy bien. en Twitch. Que quede Soy claro. David Pareja. Pues genial, pues a seguirte para conocer otro humor diferente. Yo creo que estás rompiendo muchos esquemas. A mí me encanta, yo me río un montón contigo. Y Muchas además gracias. sé, porque he visto comentarios de gente, de madres y padres que ven los vídeos con sus hijos contigo y que se ríen un montón. Sí, que lo Así que enseñan me a alegro sus hijos, muchísimo sí, de que lo ¿verdad? estés petando tanto y de que estés haciendo algo realmente transgresor. Jo, muchas gracias, qué bonito. Bueno, David, muchas gracias, de verdad, por pasarte por aquí. Que vaya todo muy Gracias, bien. Nos venga, vemos. chao. Bueno, y ya hasta aquí Un el momentito. podcast de hoy, ¿no? Sí, hasta aquí el podcast de hoy. Pero es que a veces parece como que estás aquí ya corriendo, me estás corriendo por aquí. No, hombre, no. No. Ay, Oye, no. ¿qué Ay, no. pasa? No, sí, ay, no, sí, prepárate, prepárate. ¿Estás Ay, lista o no estás lista? no. No, no Porque estoy lista. Nunca estoy lista para esta tienes que realidad. estar lista, Miriam, porque siempre pasa una cosa cuando acabamos el podcast. Hoy nuestro invitado tenía prisa y no lo hemos engañado. Además, me parecía algo un poco obsceno obligarle, pero tú no te puedes escapar porque estás aquí prácticamente todas las semanas. Ya, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo escapar? No. Es que, bueno, venga, vale. Bueno, Que no me queda otra. Es que yo me quejo ya. siempre, Es porque que... mi deporte es quejarme, porque si no me quejo no me queda a gusto. Pero yo, claro, es que dicen por aquí, nunca se acuerda de la despedida. Efectivamente, por algo será. Miriam, dos puntos. En su biografía pone Miriam, dos puntos. Quejista. Socióloga, politóloga, Y mediadora, quejista. Que me lo quejadora. ponga, que por favor. Bueno, eso sí, que todas las redes sociales de David, que por supuesto todo lo que hemos hablado por aquí en el programa lo vais a tener en las notas del programa, que como este es el programa 73, lo tendréis en malditosveganos.com/73, que podéis compartir el podcast con vuestra abuela, con vuestro perro, con vuestro tío, con vuestro cuñado, con vuestro cliente, o vamos, más que cliente, con vuestro bar favorito, vais ahí al camarero, al regente del bar, que no me salía la palabra, y le dices, oye, mira, escúchate esto, que seguramente te guste, aprendas un poquito. Que nos podéis seguir en Spotify, que somos más de 5.000 personas en Spotify. ¿Qué Que dices? sí, que sí. Es una Esto no lo locura. sabía yo. Esto no Sí, me lo habías sí. dicho. Somos Pues porque no te lees bien las más de cosas. 5.000 personas en el podcast. En ¡Pero qué Spotify sí. locura! Es que son cosas que pasan. Cosas que pasan. Ole, muchas gracias. De verdad, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias. También, si no estáis en Spotify, sois de los, bueno, de las otras comunidades que tenemos, pues en Apple Podcasts, en iVoox, bueno, ya Google Podcasts, Amazon Music, YouTube. Si estáis aquí en Twitch en directo, porque también estamos en directo en Twitch, en principio todos los miércoles a las 8, si no hay nada grave. Y también, si no, desde nuestra propia web, malditosmelanos.com. Y ahora sí, llega el momento Ay, verdad. favorito de Vale, tú haces Sergio. señales, como siempre. Intento, intento, intento. Vale, venga. Hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho y que, por supuesto, nos vais a tener la próxima semana por aquí dando guerra, porque vamos a seguir siendo unos malditos ¡Malditos! veganos. Mira, la segunda parte siempre queda bien, pero la primera. Te falta algo, Miriam. Yo creo que tenemos que ensayarlo por segundos, a ver qué tal. Venga, Bueno. va. Para la siguiente intentamos mejorar. Cada día una piedrita. Gente, se me cuidan mucho. Un Un besito. besito muy grande. Chao.